Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Estamos al aire. Hey, hey, hey, hoy cómo está toda la gente. Hoy es viernes, sinónimo de Nunca y Zulu Radio. Y estamos aquí con la casa llena. Yo soy Erika en el micrófono. Sí, ¿cómo les va, gente? Buenas tardes, viviendo el quinto elemento, Nunca y Zulu Radio. Estamos aquí desde la Casa de la Cultura, toda la gente que nos quiere escuchar en vivo o vernos por Facebook, estamos en Nunca y Zulu Radio, así que los invitamos. En este programa tenemos a unos invitados que se llaman Rasgo da Plebe, ¿no? Brothers, preséntense. Hey, ¿cómo vamos? Sí. Bueno, muy contento por la invitación, también la acogida y que hacemos que el hip hop salga adelante. En el Valle de los Chillos nosotros representamos también lo que es la productora Rasgos del Hip Hop y estamos a las órdenes de todos los MCs o las personas que quieran realizar sus videoclips de todo tipo, igual publicitario o para que ellos estén ahí pendientes de lo que nosotros seguimos sacando y con eso también se puede contactar a nosotros para que puedan irse conociendo más. Genial, Rasgo. Ya luego nos vas contando como más detalles y también como a dónde les pueden contactar. Los otros chicos, cuéntenos, ¿cómo se llaman? Bueno, yo me llamo Mateo Pérez. Mi nombre es Karen Balcázar. Yo soy Sara Morales. Y bueno, yo soy Jairo Vargas, integrante de Los Chicos que Cantan. ¿Y cómo se llama su banda o el grupo? Cada uno. Ajá. Nosotros no tenemos una banda. Lo que estamos ahorita haciendo son solo canciones y también estamos sacando videoclips. Entonces, lo que nosotros vamos a hablar ahora es sobre la productora. Ya. Y más adelante sobre cómo realizamos el video, ya que ellos son actores del video y nosotros somos integrantes artistas de los que realizamos la canción. Okay, genial. Entonces, bueno, para empezar vamos a mandarnos el primer temita y de ahí sí continuamos la conversación. De volar, pensar, de un momento a otro todo puede acabar. Así es la vida, en un instante hoy las cosas cambian, pero nada es importante. Sentado en este mundo me encuentro aquí, recordando lo que he sido y lo que siempre fui. Radical, como mi estilo, como mezclar aerosoles, para cerveza de un vinilo. El tiempo pasa, muchas cosas van cambiando, cada día vamos mejorando. Un chucha aquí en mi cabeza, una nena que me piensa y yo aquí. Solo sentado, a veces todo mal y eso es parte del proceso. Tratas de salir ileso, pero ni eso. Muchas cosas no funcionan, amistades se traicionan y es normal en todas las zonas, pero ya todo va pasando. Intoxicado un loco acá dejando su legado, como un tatuaje en la piel, por siempre impregnado, demostrando que todo lo hecho no ha sido malgastado. Me han señalado, mal me han juzgado, pero mira, aquí he estado, poniéndole pecho a las balas cuando ni siquiera lo has pensado. Recordando lo que he vivido, en el momento el registro es lo que queda. Eso sí es cierto, pienso comerme el mundo y sus estrellas del momento, men. El tiempo pasa y yo sigo aquí, recordando lo que he sido y lo que siempre fui. Y yo sigo aquí, recordando lo que he sido y lo que siempre fui. Sí, y yo sigo aquí, recordando lo que he sido y lo que siempre fui. Y... que es así. Habla mierda a mis espaldas y yo sé que sí, que yo fui, me lo busqué. Siempre fue lo que yo quise, sin embargo eso se fue. Como esta historia, que es un proceso en este mundo. Como la vida, todo pasa en un segundo. Destruirse y volver a comenzar, fundamental. Yo siempre estuve donde quise estar. Y radical, contra mil voy a guerrear. Dejando huellas en la calle y no te van a perdonar. Tranquilo, mi nombre vas a escuchar. En boca de soplones y los voy a exterminar, men. El tiempo pasa y yo sigo aquí, recordando lo que he sido y lo que siempre fui. Cada quien es responsable de todas sus acciones. Garabatos, pinturas y algunas desilusiones. Con los días muchas cosas van borrando. Nuevas historias tienen y otras se van volando. Tomo un suspiro y luego me pongo a pensar. Mejor sonrío y veo lo que va a pasar. Y veo lo que va a pasar. Mejor sonrío y veo lo que va a pasar. Y veo lo que va a pasar. Ya, qué rico fue este tema. Cuéntanos, Rasgo, ¿cuál es el nombre? Yeah, bueno, es un integrante de acá, se llama Riste en sí, y el tema es una mega bomba porque ese se llama Radical. Entonces, como lo escucharon, es un tema súper clásico, es medio como blues, jazz, un poquito de eso, y lo que queremos que haya más estilos en el hip hop, pero también que sean reconocidos. Lo que Riste en sí es de acá del norte, entonces imagínate, nosotros tenemos la productora en Conocoto y él viene hasta acá, porque es como que ya están un poquito cansados de lo que están produciendo todos los productores de por allá o del sur y así, o sea, ya quiere buscar algo nuevo, y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Comúnmente fuimos haciendo más temas, igual tenemos varios estilos, varios en sí que tienen su propio pegue y nosotros les ponemos del resto para que ellos sigan saliendo. Genial, ahora nos pueden contar como un poquito más de ustedes, de sus inicios en el hip hop. Claro, aquí con Soulboy, para que mencionemos cómo fue los inicios en el hip hop. Soulboy, dilos. Bueno, nosotros empezamos desde pequeños, yo creo que desde unos 15 años más o menos. Empezamos escuchando música, otros empezaron con los elementos de hip hop, el graffiti, el break. Entonces cada quien tomó su camino hasta, creo que yo lo conocí a Rasgo a los 15 años, creo. Y bueno, cada uno ha ido haciendo su música, y su música hace que menos de un año creo que nos volvimos a juntar, teníamos ideas y hemos estado produciendo un poco de música. Genial. Y cuéntanos un poquito, Rasgo, no sé, de la productora que ustedes tienen. Les voy a dar paso a mi novia Sara. ¿Ya? Ella les va a hablar también acerca de todo lo que es la productora, qué es lo que hacemos, lo que ofrecemos y dónde estamos ubicados. Genial. Bueno, hola con todos. Respecto a la productora que nosotros hemos planteado, es que tratamos de innovar tanto en lo que es la música del género, igual al momento de transmitir los videos. No solamente transmitir imagen como artista, sino también una historia, una connotación, un sustento donde se plasme en sí la música. Es lo que estamos creando y en lo que nos estamos basando. Es así que creamos el nuevo video de Soulboy Blindado, y hemos tenido una gran acogida, y donde tuvimos la participación de nuestros dos actores, Karen y Mateo, quienes pueden dar testimonio de este trabajo. Sé que fue su primera vez en actuar, pero salieron adelante porque están vinculados a este arte, les apasiona, les gusta y son parte ya de Rasgos del Hip Hop. Y no cobran mucho. Salen económicos. Pero bueno, cuéntanos un poquito de qué se trata el video y cuáles fueron sus papeles dentro de esta producción. Bueno, el video en sí se trata de la vida cotidiana de un joven que se ve perdido en las drogas y todo eso. Entonces es para que también los chicos se motiven a que, o sea, no todo es las drogas y eso, sino que pueden encontrar un camino en Dios y que se motiven a cambiar, porque ahora la sociedad, tú me entiendes. Entonces, eso, bueno, yo hice el papel de mendigo primero, Y después resulta que me entregué a Dios, entré a una iglesia, pude salir adelante, cambiar, conseguir un buen trabajo y eso, o sea, de que hay fe y esperanza hay de salir adelante y nunca es tarde para eso, entonces, eso. ¿Pero es la primera vez que actúas tú? Sí, la primera vez. ¿Y qué tal esa experiencia? Al principio era como que chuta un poco de nervios de que pueda salir mal o cualquier de esas cosas, pero después ya fui entrando poco a poco. En calor. Claro. Calor como el que sentimos ahorita. Cogí confianza y ya. Colorado. ¿Y tú qué tal la experiencia que tuviste ahí? La verdad fue una experiencia muy bonita. Era la primera vez en la que yo salía en un video y actuando. Entonces al principio igual fue como que tenía muchos nervios y me daba mucha vergüenza. Pero poco a poco uno como que se va metiendo en el papel y va, si a uno le gustan las cosas las va haciendo con amor, entonces van a salir bien a la final y fue algo bonito. Claro, ¿no? Ya han agarrado un chance de soltura también, creo que no tienen miedo ahorita a las cámaras. Un poquito. Estamos en vivo, igual la gente que nos está escuchando. Estamos aquí con Rasgos del Hip Hop, una productora con artistas incluidos. Entonces, bueno, igual, cuéntenos ustedes. Me contaban que estaban, se iniciaron desde que eran muy, muy jóvenes, ¿no? Entonces, su papel dentro del Hip Hop, ¿cómo lo han visto? O sea, ahorita tienen este proyecto, ¿cómo se ven a futuro? ¿Cómo se veían antes, no? Porque me supongo que estuvieron en estos planes de algún rato de ponerse esta meta. Bueno, verás. A futuro nosotros estamos ya tratando de generar un poquito más de espacio en la productora para que vengan más personas, igual también para que se haga un poco más amplio y tengamos más juguetes, igual con eso sigue día a día saliendo estas cosas. Nosotros en el hip hop es como que sí la luchamos bastante, porque empezar primero escuchando, ser oyente, después que te guste, comiences a rapear y después de rapear comenzar a hacer tus propios beats, tus propias producciones y después ir a hacer lo que es video. O sea, ya nosotros no sabíamos dónde ir porque no había esos recursos. Igual aquí también no era tan bueno el hip hop, los productores igualmente no había tantos. Y comúnmente fue pasando, habían de todos, nos tocó a veces algunos, o sea, personas que no conocían de esto y simplemente hacían algo que no nos gustaba y eran un material así, o sea, un material bien feo, por decirlo en una parte. Después ya fue poco a poco saliendo lo que es la motivación de uno mismo, porque no sé, no es que he escuchado la frase que dice hazlo tú mismo, y si no, entonces no van a ser como tú quieres. Entonces después de eso fuimos abarcando lo que es ya poniéndonos la productora, después lo que es el sonido, después viendo cómo incrementar más para seguir más profesionalismo, y ahí ya nos ajustamos y ya nos quedamos ya, como decir, papelitos para todas las personas que vengan. Y a futuro esperes en algo bomba, porque de lo que va a salir de ahí es... Exacto, eso mismo quería ver, una, ¿no?, sorpresa. ¿Qué, claro, proyectos más grandes tienen? Tenemos unos dos, tres temitas de ahí que están a futuro, en que más despuesito les vamos a hacer escuchar a los que quieran. Chévere. Pero, y en este caso, ¿ustedes lo tomaron esta cuestión como empírica o estudiaron para como esta parte de cine o producción? Nosotros como propietarios de Rasgos del Hip Hop, nosotros somos graduados de multimedia y en diseño gráfico y multimedia. Entonces nosotros tenemos, según nuestra experiencia, nuestra educación y formación ha sido esa, y es que nos vinculamos a este medio, tanto él originó en eso, pero yo me vinculé y es donde hemos salido adelante a través de este género y nos ha ido muy bien y estamos abiertos y dispuestos a colaborar a cualquier persona en lo que desee. ¿Y tú, Sara, cómo te has sentido con el hip hop acá? Me he sentido bien porque han sido personas súper buenas, abiertas, sinceras. Bueno, sí, al principio un poquito de susto, pero no, súper luchadoras. O sea, tienen historias muy, muy fuertes, pero a la vez que te conmueven y te ayudan a seguir perseverando. Sí. Eso fue como un impulso también para ustedes, ¿no? Exacto. Para ese proyecto. Que sí, es como yo les he dicho, no importa lo que cueste. La cuestión es lo que nosotros te entregamos en base a tu sacrificio. Uh-huh. Genial. Yo creo que nos podemos ir con el siguiente temita y vamos a seguir conversando. Preséntalo el tema. Va a ser Ataque. Ya. Parar, te daría 7 vidas si pudiera más. Pensar, sobreactuar, componer, desconfiar, fumar y olvidar. Inquieto y confundido en un juego de azar, y vengo con los míos diversos para disparar. La noche está bien corta para poder celebrar. Saquen ya la fiesta que solo falta volar. Que no entre mi pensamiento, solo quiero rapear. Chocan las botellas, brinda por la soledad. Que este momento dure lo que tenga que durar. En la ruta que escogimos volveremos a topar. Hoy perdí, aprendí, entendí. Recolecto recuerdos para poder ser feliz. Esta es mi sentencia, el tiempo no cura nada. El dolor es más fuerte y la dosis está cara. Tengo dos opciones, es mejor no mencionarlas. Te cota que de ansias encapuchado en la cuadra. Observo fijamente, me amenaza con navajas. He perdido a mi escuadra, no habrá quien cuide mi espalda. Me aferro una botella, listo para la pelea. En eso que se acercan era mi maldita jerga. ¿Y qué más dan las consecuencias de mi forma de pensar? Amar, relacionar, interpretar lo que yo siento que es verdad. No me separo de la realidad constante, pues ese instante me hizo reaccionar. Mentiras dirás que no hay salidas, suicidas en vidas. Espero que te decidas que las partidas son agresivas, decisivas. En donde el juego puede cambiar si tú te vas. Y no lo entiendo, en qué momento me dejé de perdonar. Al usar un disfraz que no me deja mirar. A dónde tengo que ir, a dónde quiero huir. No lo sé, me toca seguir. Pero no sus pasos, pues caigo a pedazos y llego a charlazos y depender de alguien que no necesito. Le pego un grito al cielo y espero que me escuchen todos los que se fueron. Reciba esta manera de pensar, sobreactuar, componer, desconfiar, fumar y olvidar. Inquieto y confundido en un juego de azar, y vengo con los míos diversos para disparar. Depresiva es la manera de pensar, sobreactuar, componer, desconfiar, fumar y olvidar. Inquieto y confundido en un juego de azar, y vengo con los míos diversos para disparar. Sí, sí, sí, sí, aquí estamos nuevamente, Hip Hop, aquí en la casa, ¿no? Chévere, bueno, aquí estamos con Rasgos del Hip Hop. Estamos aquí en directo desde la radio de la Casa de la Cultura, 940 AM. Entonces, cuéntenos, ¿en qué se inspiraron en este tema? ¿Cómo lo compusieron? ¿Quién lo rapea? Bueno, ¿y por qué? Bueno, la idea fue, básicamente, esa idea salió de mí. Yo estaba, recuerdo, en casa. A veces yo grabo en casa. Entonces, como estábamos programando un trabajo nuevo con Rasgo, bajé con la idea, le gustó también la idea, entonces la pensamos bien y la plasmó él ya su parte. Entonces ya llegué ya con una idea, la armamos bien y ya el resto de la producción cinematográfica va de parte de la productora. Ya, qué chévere. Sí. Y este tema, ¿en qué año lo lanzaron recién? Claro, tiene recién unas 2 semanas que fue el estreno. Chévere. Nosotros hicimos hace unos 2 meses, sería 2 a 3 meses, que nos costó hacer el tema y después todo lo que era el rodaje. ¿Y más o menos qué escenarios son los que ustedes utilizan para hacer los rodajes de los videos? Nosotros tenemos lo que es el estudio, entonces tenemos modelo tipo estudio, uh-huh. Ya para, no sé, lo que puedes generar historia o rapeados, y aparte lo que son exteriores, cualquier locación que sea acorde al tema. Y para este video que están aquí nuestros hermosos actores, ¿qué escenarios utilizaron? Nosotros utilizamos lo que es principalmente la iglesia de la Basílica. Después nos fuimos a lo que son las rapeadas, y eso hicimos solo tipo estudio. Uh-huh. Ajá. Y el edificio... De una entidad pública. Ajá. Ah, bueno. Ajá, el ministerio. Bueno, también utilizamos unas gradas que son por acá de la iglesia de la Basílica, un poco más abajo. Esas gradas fueron justo el punto para que nosotros veamos cómo Mateo tenía que actuar de mendigo las primeras escenas. Entonces nos sirvió de ahí. Y fuimos también cogiendo un poco de escenarios de la parte de aquí mismo, del centro. Porque sí íbamos a hacer con más cosas y por otros lados, pero queríamos ya sacar algo ya. Uh-huh. Entonces eso sería los puntos o donde nos fuimos a grabar. Han estado trabajando bastante fuerte este tiempo, ¿no? Porque uh-huh. Esta canción que sonó anteriormente, dijiste que la sacaron en estos 2 meses, y esta de Blindado, ¿en cuánto tiempo fue que la sacaron? ¿Qué sería? Unos 2 meses. ¿Sí? Y la están estrenando, ¿no? Unos 2-3 ¿no? meses, ajá. Y la estrenamos hace 2 semanas. Hace 2 semanas igual que la anterior. Sí, es que eso, como te dije, nosotros primero nos tenemos que basar en el guión. Uh-huh. Sara fue la que creó el guión de todo el video. Yo estuve con ella también haciendo lo que es todo lo que es producción, postproducción, el rodaje, todo eso, y después ya editarle. Genial. O sea, ¿y cuánto tiempo se demoran en hacer el guión, en ver quiénes son los actores más... O sea, toda esa parte, bueno, ¿no? Porque todo. Mucha gente piensa que, ah, ya chévere, lo suben al YouTube y ya debe haber sido fresco, ¿no? No es nada fácil, porque primero tienes que hacer un estudio, primero de los lugares donde se va a desarrollar las escenas, y que no sea tan transitado, porque a veces sí es un poco conflictivo, porque hay veces que no te dejan grabar, o las personas mismas de las casas, no, está grabando mi casa, no, está grabando para algo, y luego ya me está poniendo el ojo, así, sí, una me va a robar. Ajá, entonces, una vez quisimos grabar en Sangolquí, y salió un señor y dijo, no, porque están viendo y después por ahí se pueden entrar a robar. Entonces, uh-huh. muchas veces no, siempre hay ese limitante que no te dejan grabar muchas veces en donde tú deseas, o ya tienes planificada todo el desarrollo de la escena, entonces muchas veces existen cambios, y en esto de planificaciones, de escenas, de guiones, es donde nos demoramos más o menos un mes en planificar, uh-huh. igual de elegir los actores. Y para ti como artista, ¿cómo ha sido como esto de grabar, ¿no? los videos? Bueno, te cuento un poco de Sorbay. Sorbay es básicamente un personaje nuevo aquí en la escena de hip hop, en lo que es el rap, lo que es la música. Bueno, yo, ¿qué te diré? Para mí es nuevo, no está. Tengo hechas producciones hace mucho tiempo atrás, o sea, tengo un álbum bastante grande de música por sacar. Entonces, hacer videos para mí sí fue nuevo, una bonita experiencia. No pude compartir con los chicos en el momento del rodaje, yo no estuve, pero lo hicieron súper bien, salió un buen trabajo. Y de aquí en adelante esperamos sacar nuevas producciones que van a estar súper buenas, y que se les recomienda a todos que estén pendientes en las redes, igual, compartiendo los nuevos trabajos, que somos nuevas personas que están tratando de innovar la escena. Un hip hop diferente. Yeah. Esa es, aquí estamos, nuevamente con toda la gente. Hacemos un saludo también para toda la gente que nos está escuchando desde México, de Colombia, Bolivia, toda la gente de Avialal, Universal Rolling, de Perú también nos estaban escribiendo, qué bacán. Un saludo para todos ustedes, brothers, aquí en Ecuador, en Guayaquil, en Cuenca, en la parte norte, oriente, en todos los puntos cardinales, así que pilas con esto. Bueno, y un poco más, cuéntenos ustedes, en este caso de la productora, ¿producen alguien más o están trabajando solo ahorita con ustedes? ¿Con quién más han tenido este tipo de trabajos? Bueno, verás, tenemos proyectos a futuro. Lo que nosotros vamos a realizar es con unos chicos que son del sur, se llaman Argel y De Malas. Ellos quieren hacer un tema que es Romantic Style, entonces vamos a ver más adelante cómo generamos ese videoclip. Igual de todo lo que ver si es que se necesita actores o quieren ellos mismos actuar o ver otro tipo de historia o si no nos vamos a otra locación, a no sé, a la costa, a algo más frío, no sé, cualquier cosa, depende del tema, ¿no? Tenemos también lo que nosotros... Ya generamos un primer video con Rustel en sí, es de la 3B, de la banda de los grafiteros. Entonces, le hicimos un tema a él, que un videoclip, hace unos 4 meses, que fue el primero, con él empezamos a hacer el videoclip. Y nos fue bien, igual él está súper contento con el trabajo que les dimos y poco a poco ya está subiendo de nivel, digamos, de visualizaciones y todo eso, lo que los artistas quieren. También tenemos proyectos a futuro con lo que es Cabito en sí. Él tiene el grupo de los Street Reales allá en el norte. También con quién más, con Surboy, más adelante ya vamos a ver si es que nos pueden soltar un temita que tiene, es algo diferente, es un dancehall para la que la gente le guste, los que les gusta bailar un poco así con el hip hop, claro, entonces ya mismo suelta 7 vidas y para que lo vayan checando. También tenemos, como te mencioné con Rist en sí, él va a ir haciendo unos temas más y después de eso ya va a trabajar lo que son videos. Igual todas las personas quieren hacer canciones y después de unas 2-3 canciones ya se botan directo al video. Ah, ya, chévere. Entonces ya la gente ahorita ya muy poco está dedicándose solo a grabar, ¿no? Ya quieren más videos, ¿no? Ajá, la parte visual. Exacto. Y ustedes el canal de YouTube también tenían, ¿no? Para que los puedan anunciar allá la gente, que los pueda ver. Claro, nosotros tenemos un fanpage, se llama Rasgos del Hip Hop, igual el canal de YouTube, Rasgos del Hip Hop, y nos puede @ Rasgos del Hip Hop. También en Instagram, manejamos todo lo que son esas redes, estamos abiertos a todo tipo de personas. Igual, no tenemos un limitante aquí en que solo es de hip hop. Nosotros también tenemos que hacer un poco más de... vamos a mezclar otras cosas, pero con el equipo. Esa sería la esencia que se tiene que mantener. Chévere. Ya, bueno, entonces, ¿les parece si nos vamos con el tema que lo estabas anunciando? Eso que les decía es 7 vidas de Soulboy. No sé más de 7 vidas para que la gente se deleite con eso. Es algo que viene muy pronto. Nunca y Zulu Radio. Toda su energía, quisiera como un gato tener 7 vidas, y las 7 la usaría para alegrar sus días, subir a su tejado y despertar vecina. Con eso grito que yo le provocaría, abrazando la luna como tú ninguna. Si estás en mi brazo eres como bebita en cuna. Si te mueves despacio hasta la mente me nubla. Si bailamos juntos de seguro me zumbas de ley. Porque me gustas tú, me gusta tu mirada, me gusta tu actitud, me gusta cómo bailas, me gusta tu luz. Cuando me cambias el ánimo hoy vamos al club. Quisiera ser un gato y bajo la luna hablarte, tenerte muy cerquita pa' con besos matarte. Si vamos al tejado sé que vas a alegrarte, y con eso grito tú vas a deleitarme, yeah, yeah. Cuando baje la luna yo te consumo. aroma, porque sé que eres una sabrosura. Por ti pierdo las corturas, mejor que asuma que tú motivas mis travesuras. Ya no vamos a amarrar, estoy seguro que no te querrás separar. Te daría 7 vidas y si pudiera más, porque me encanta la forma en la que sabes amar. Me gusta la manera en cómo ella me mira, me asusta cuando usa toda su energía. Quisiera como un gato tener 7 vidas, y las 7 la usaría para alegrar sus días. Subir a su tejado y despertar vecina, con eso grito que yo le provocaría. Abrazando la luna como tú ninguna, si estás en mi brazo eres como bebita en cuna. Si te mueves despacio hasta la mente me nula, si bailamos juntos de seguro me zumbas de ley. Solo a yeah, solo a yeah, solo a yeah, 7 vidas yeah. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Por primera vez desde Bolivia llegan a Ecuador, Guaira, Japón Andes, en concierto, miércoles 14 de noviembre, 20 horas, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con ellos, Ancestros, Curacas, Jigua y el ballet Mayaiku. Es una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Auspicia la Sociedad de Egresados del Mejía y el Hostal Coronado, Guaira, Japón Andes en Quito. Quien canta sus males espanta. Vibraciones del alma. Vibraciones del alma. Un taller dictado por Edria Barbieri del Brasil para alcanzar la sanación a través de los sonidos de la autofrecuencia. Se empleará técnicas milenarias de relajación, meditación, vocalización y entonación de mantras. El placer de cantar lo tendrá todos los lunes de 6:30 de la tarde a 8 de la noche en la sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura. Mayor información al teléfono 099 50 27 22 1. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estás escuchando Nuke, Sunnation Radio, viviendo el quinto elemento. Hey, hey, qué rico que estuvo ese dancehall para gozarla. Quería mandar un saludo a todas esas mujeres guerreras del hip hop, a todas esas chicas que nos están escuchando, hermanas. Les mando un abrazote, les quiero un montón, gracias por sintonizarnos. Sí, qué bacán. Entonces aquí como a la gente que se está conectando recién y también que nos está escuchando, estamos con Rasgos del Hip Hop, una productora y también, bueno, estos brothers hacen de todo, ¿no? Entonces, bueno, estábamos escuchándoles que hablaban algo de fotos, de que estaban trabajando con otras productoras, ¿no? Cuéntenos un chance más de esa parte. Nosotros trabajamos lo que es todo de fotografía profesional, videoclip profesional, tenemos también diseños de packaging, logos, marcas, lo que necesita el artista. Igual también nosotros estamos generando lo que es una marca de ropa para Rasgos del Hip Hop. ¿En qué estilo? Porque cacha que ahorita sí. A ver, para que toda la gente nos está viendo en Facebook en vivo, ahí está este buzo del brother, ¿no? De igual forma, eso les quería preguntar, ¿no? ¿Solo van a hacer camisetas, pantalones, qué sé yo? ¿Tienen baggies, vuelta a la moda de los 90 o se van con el swag, no sé, ¿no? O sea, tenemos todo lo que es clasiquero, de 90. Bien. Y después también tenemos lo que son accesorios para las chicas, porque no hay que olvidarse que hay que buscar la sensualidad, pero dentro del hip hop tampoco que sea vulgar. Entonces es lo que estamos sacando un poquito de lo que es marcas de Rasgos del Hip Hop con todo lo que es tendencia de ropa, calentadores, chaquetas, camisetas, buzos, gorros en general. Ya, entonces chévere. Viene una bomba, por eso les dije, hay full proyectos para futuro. Ya, entonces ahí para que la gente ya sabe, si es que quiere un diseño, una foto, toda una producción súper profesional, ¿no? Completa aquí. pueden estar asesorados, ¿no? Disculpa que te interrumpa. También estamos trabajando con lo que se trata de cultura. Es de DREP y otros panas que son de acá del Valle. Entonces, si quieren diseños personalizados, que ya es serigrafía, contáctense con Se Trata de Cultura. No se olviden, Se Trata de Cultura. Eso también en Facebook y en las redes. Claro, ¿no? Chévere. Bueno, igual a toda la gente que nos sigue, puedes buscarnos en Facebook, en Instagram, estamos como Nunca y Zulu Radio, Nunca y Zulu Ecuador, Avialia Universal All In, así que pueden sumarse a esta iniciativa, ¿no? Igual, un saludo para los brothers que nos están escuchando por todos lados de aquí en el underground y en el planeta. Ese es ahora nuestro alcance. Saludos a todos, hermanos, gracias por escucharnos. Y me gustaría también que ustedes, chicos, los actores, nos cuenten un poquito más así de ustedes mismos y de su proceso, igual que están súper chiquitos y ya tienen tremendas actuaciones, no son protagonistas de videos y todo, ¿no? Ya son famosos. Bueno, nosotros en primer lugar conocimos a Rasgos del Hip Hop en una firma de autógrafos cuando venía Gregory Palencia. Entonces nos tomaron una foto y ahí fue donde Alberto nos contactó a Mateo y a mí y nos dijo que si es que podíamos ayudarle en el tema de ser Mateo el protagonista y yo la coprotagonista. Y ayudarle y salir en el video porque Mateo se desenvuelve bastante. A mí me costó mucho porque soy muy nerviosa y en cambio él no es como que... Agüita de Valeriana. Tranquila y para. Entonces sí, fue un proceso muy bonito y yo aprendí bastante. Ellos me ayudaron, me enseñaron bastante. Me tuvieron más que nada paciencia porque era muy complicado para mí. Entonces a mí me gusta mucho, me ha gustado siempre todo este tema del hip hop, de las cámaras, de todo esto, pero no sé, no tenía como que la fuerza de hacerlo hasta que me encontré con ellos y ellos me dieron como que el empujón, ¿no? Ajá, el impulso para que lo pueda hacer y la verdad fue algo muy bonito y estoy muy agradecido con ellos porque me enseñaron muchas cosas y fue algo que yo quería hacer y a la final salió todo bien y todo muy bonito. Esa es. Cuéntanos tú, Mateo. A ver, ¿qué les puedo decir? Que sí fue un proceso que tardó porque, como dijo acá Karen, full paciencia. Pero cuando a uno le gusta algo, entonces es como que eso es lo secundario de que se le vaya todo el tiempo o cosas así. Entonces fue poco a poco, pero una emoción full inmensa porque, como les digo, igual a mí también me gusta todo esto de lo que es el hip hop, los videos y hasta ver mi cara ahí en YouTube fue como que... ¡Qué bacán! Claro, o sea, igual toda mi familia así, orgullosa ya que al fin igual. Eso estuvo bueno. Exacto, y justamente eso, ¿no? ¿Cómo sus familias, cómo han reaccionado frente a esto que ustedes les han dicho, ¿no? Bueno, voy a actuar en un video de rabo, vamos a hacer algún videoclip, vamos a estar haciendo estas cosas, ¿no? ¿Qué les dijeron? Bueno, cuando yo conversé con mi mamá, ya el estereotipo que le tienen a los raperos, que no, que pulmones, que... Bueno, cosas que no, o sea, no vienen esos, a caso. Esos estigmas de ley, ¿no? Pero igual para que, o sea, vea con qué clase de gente íbamos a hacer el video y todo eso, o sea, yo le traje a mi mamá y le presenté con Rasgos y todo eso, entonces igual me acompañaba a las grabaciones y todo. Y ya era como que iba aceptando poco a poco. Pero cuando vi el video en YouTube ya lloraba ya. Qué bacana. Sí. Bueno, ojalá que mi mamá me esté viendo también un saludo. Mamá. Sí. Bueno, chévere. Bueno, y ustedes, bros, ¿cómo sus familias, cómo reaccionaron frente a esto, no? Bueno, yo creo que mi familia, sí, se siente tal vez orgullosa. Y bueno, ellos me dejan hacer lo que yo crea conveniente. Entonces, esto ya lo he venido haciendo desde muy pequeño, entonces casi no es nuevo. Entonces, así lo ha tomado mi familia, tranquilo, todo bien. Bueno, ¿yo qué les puedo decir? Ojalá me estén escuchando. El principio para mí sí fue duro, porque creo que estuve en los años donde era más como mal visto el hip hop. Entonces, primero fue la aceptación, porque ellos no querían que yo sea un chico mendigo, un drogadicto, alguna cosa, full estereotipos, ¿no? Ya, después de eso, lo típico, la ropa, la vestimenta, cómo hablan, qué hacen, cómo les juzgan, cómo están tendiéndole las demás personas a los raperos. Bueno, hasta que poco a poco vio que le metí ñeque en el estudio y que de eso mismo ahora estamos sacando un trabajo. Y ahora, bueno, es en partes que ya ha dejado eso, ¿no? Ahora es como un poco más de apoyo, pero sí hay partecitas donde ya se irrita y que ahí sigue con esa música, pero esa música es la que me está dando de comer. ¡Qué bacán! Bueno, eso mismo, entonces, ¿les parece si nos vamos con el siguiente tema? Sí, yo quiero hacer una invitación a todas las personas que quieran ir a los conciertos. Tenemos un concierto este sábado en Amaguaña, Clan de las Calles, con su concierto número 14. Saludo a J. Mota, ahí vamos a estar presente, igual a todas las personas del sur, del norte. Hay exponentes que son de Perú, que vienen. Tenemos también a lo que es los Feeling Noise, van a ir a rapear. Va a estar muy, muy demente, porque también va a haber graffiti y 2-4 elementos ahí presentes. Qué bacán, igual a toda la gente recordarle que estamos en el mes de nacimiento del hip hop, así que igual vamos a tener una pequeña fiesta, pequeña gran fiesta la próxima semana, así que vamos a estarles anunciando esto por las redes. Igual a toda la gente del centro que nos está escuchando por ahí, nos están mandando saludos desde la zona roja, qué bacán a toda la gente. Bueno, entonces ahora sí, dale bro con el tema. ¿Cómo vamos? Desde Chile también Catherine nos está escuchando. ¡Qué bacán! Un saludo. ¡Pumba! Original Ghetto. Ya de la casa. Rasgo. El ritmo va a fluir por las venas. Ya usemos el dom, dom, son, pero no pierdas el soul, con el go. Y si te rindes no encontrarás el soul, y será tarde para tu living condition. El ritmo va a fluir, sigo poniendo mi emoción, y con más ganas de vivir, porque esto a mí me hace feliz. Algo que estalle tu mente, en el parlante de siempre, con una letra potente, porque es real. Yo conozco que no todo lo que ya brilla es oro, pero imploro en mi toro, hasta cuando me siento solo, quiero ir de polo a polo, porque soy cada vez que oro, reincorporo en mi alma esa luz que hace solo. Yeah. El talento que comparto vale harto, y cuidado con el pacto del lagarto, que sin tanto fue el novato, es el arma del asfalto, que te ciega de las bendiciones, que te llama. El ritmo va a fluir, sigo poniendo mi emoción, y con más ganas de vivir, porque esto a mí me hace feliz. Algo que estalle tu mente, en el parlante de siempre, con una letra potente, porque es real. El don, blon, son, pero quieras el soul, con let's go. Y si te rindes no encontrarás el soul, y se va a estar preparando un living condition. Levantarse pila, creyendo en mí para atropar en la vida. Ya usemos el don, don, son, pero quieras el soul, come let's go. del soul y será tarde para tu living condition. El ritmo va a fluir, sigo poniendo mi emoción y con más ganas de vivir, porque esto a mí me hace feliz. Hago que estalle tu mente en el parlante de siempre, con una letra potente, porque es real. El ritmo va a fluir, sigo poniendo mi emoción y con más ganas de vivir, porque esto a mí me hace feliz. Es que rico que estuvo este tema, la verdad. Aquí nos tenía moviéndonos. Cuéntanos un poquito el nombre del tema, presente. El tema se llama Fluye el Funky. Entonces, esto fue realizado con un panita del sur. Un saludo a Jeffo Majad, igual presente, porque él también ya creo que va a hacer otros conciertos allá en el sur. Está toda la gente invitada y nosotros igual. Así que les hago la cordial invitación para que sigan escuchando Rasgos del Hip Hop, que se sigue manteniendo y sigue teniendo unos exponentes súper buenos aquí en la escena del hip hop ecuatoriano. También quería mencionar algo, que al Clan de las Calles fue también que nosotros hicimos un video, porque ellos sacaron un tema con R de Nexo, y nosotros le producimos todo lo que son las tomas. Igual, muy agradecidos con ellos por haber querido nuestro trabajo, y muchos respetos, paz y bendiciones a toda la gente que se sigue manteniendo y sigue creciendo con lo que es el hip hop aquí en Ecuador. Genial. Y les cuento que esto se va a poner súper rico, porque vamos a tener dos temas en vivo. Y así que ya lo vamos a ir sonando. Cuéntanos un poquito de lo que se tratan estos temas que vienen, para ya mandarlos y poder terminar el programa con mucho sabor. Bueno, el tema que se viene, bueno, los dos temas son el del video que estamos ahorita promocionando, que está de estreno, que es Blindado. Ahí toca ver las cosas que nosotros estamos rapeando, y otra cosa es lo que se graba. Entonces aquí vamos a hacer que la gente escuche y aprecie lo que nosotros hacemos. También el otro tema es un tema que está a futuro, que se llama Ten Cuidado. Es un tema que le generé solo yo, y igualmente videos, todo lo que estamos buscando todavía, cómo grabar para que salga un excelente trabajo como el video de Blindado. Eso, entonces más adelante tendremos esos temas que están bomba, y ya saben, si quieren descargarse o si ya grabaron, estamos en el canal de YouTube muy pronto con esos temas. Genial. ¿Y cuál es el primer temita que se va a ir entonces en vivo? ¿Qué te parece? El mío, dice. El tuyo. Ten Cuidado. Ten Cuidado, vamos entonces con eso. ¿Podría subir un poquito más? Yo. Sí. Atrás, ni para tomar impulso. Yeah. Piensa en lo mejor y no pierdas el rumbo. Que rápido pasan los días si no me acostumbro. Que rápido pasan los días si no me acostumbro. Después nadie te recuerda. Hoy te escucharé, tal vez mañana, no lo sé. Generales actividades de atención continua. Que rápido pasan los días cuando menos te lo imaginas. Una mente llena de rimas, cambiando expectativas hasta el punto que lo consigas. Definitivamente se conoce como esperanza, logrando el objetivo, porque tarde o temprano la calle te da alas. Y ten cuidado que no es cierto. Y ten cuidado con los cuervos. Y ten cuidado que no es cierto. Y ten cuidado con los cuervos. Despierto tiempo exacto, perfecto en el acto. Me refugio en este canto como si fuera ayer. Crecer, recuerdos tras recuerdos, nunca retroceder. No temas renunciar a lo bueno para ir por lo grandioso. El estilo nunca muere, la esencia tampoco. Lo que mueren son los guambras que se tiran a locos. Y ten cuidado que no es cierto. Y ten cuidado con los cuervos. Y ten cuidado que no es cierto. Y ten cuidado con los cuervos. Sí. Espéralo muy pronto en Rasgos del Hip Hop. Sí. Bomba. Yeah. ¿Cómo estamos, mi gente? Sí. Qué bacán, bros. Entonces, este tema, vamos a tener otro tema en vivo. Aquí estamos con Rasgos del Hip Hop. Tenemos unos 10 minutos todavía, bros, así que aprovechenlos mandando saluditos ahí. Y nos vamos con el siguiente tema también, así que suelten. Y bueno, se viene Blindado. Ahorita estamos de estreno en este temita. Espero que les guste. Yeah. También saludos a todas las personas que nos siguen, a todas las personas que están presentes, igual a todo el grupo de trabajo de Rasgos del Hip Hop, y aquí a los actores, igual a mi novia, a su boy, a todos los que vienen. Ya. Así dice esto. Si el diablo me sigue viendo, la envidia es una que te puede ir destruyendo. He tenido gente falsa al lado mío durmiendo. Por tres ocasiones la muerte fue saludando y dijo: estás blindado por Dios, hijo. En el menor descuido te fulmino. Fue alegrar a quien te quiso fuck. Si pudiera ocultar el dolor, te metería pastillas para acabar lo que no lo hiciste solo yo. Estoy acostumbrado a conocer disfraces. Si caigo en el lodo, me levanto como los capaces. Estoy endemoniado, protegido por el padre. El tiempo limitado envenenándome. Estoy blindado por su bendición. Me echan maldición. Por más que intente, no va a poder callar mi voz. Estoy blindado por su bendición. Me echan maldición. Por más que intente, no va a poder callar mi voz. Y lo que sientes, tú esos silencios te harán ruido toda la vida. Nadie es perfecto, pero la faceta la tenemos por dentro. My nigga, pensamiento suicida. No me importa quién me mire, no hay ruinas. Si esto basta y me inspira, logro mi objetivo. Y así yo soy feliz. Admito que no fui bueno y que no supe apreciar. Vi lo bello del mundo y me dejé llevar. Ya no vivo en tinieblas, gracias a Dios me va bien. Y con lo poco que tengo, siempre le doy a 100. Tal vez en un vaivén, siempre bendecido, my friend. Check the one man. Estoy blindado por su bendición. Me echan maldición. Por más que intente, no va a poder callar mi voz. Estoy blindado por su bendición. Me echan maldición. Por más que intente, no va a poder callar mi voz. Dame más vida y más fuerza que hacen que cante. Y solo dame más vida y más fuerza que hacen que cante. Y solo dame más vida y más fuerza que hacen que cante. Sí, solo hay Rasgo aquí en Blindado estrenando este nuevo sound. Gracias a esa gente, esa es. Qué bacán esa es. Aquí estuvimos en vivo con Rasgos del Hip Hop. Igual, toda la gente que está interesada en esta parte de la producción, ya saben, para contactarse acá con los brothers. Y también tenemos un anuncio de parte del colectivo Jatar Iñahui, que nos están haciendo acuerdo que este domingo a las 4 de la tarde hay unas batallas de freestyle en la pista de skate del calzado. No se olvide, gente, esto es un evento gratuito para que puedan inscribirse. Hay premios super chéveres, hay producciones, hay de un video, producción de una canción. Está en la pista de skate del calzado a las 4 de la tarde este domingo 11 de noviembre. Bueno, bros, chévere. Bueno, ya estamos a pocos minutitos más de cerrar el programa. Estos temas que ustedes lo soltaron ahorita, cuéntenos un poquito más de eso, ¿no? Como escucharon, fue un sacrificio más que todo, porque no sé, hay personas que cuando es hip hop no se mantienen y están como que buscando otras cosas hasta llegar a un punto de donde les podrían dar más acogida. Y lo que nosotros hicimos con este tema de Blindado es abrirnos paso para que las demás personas vean el trabajo y ya viendo el trabajo se vayan familiarizando con lo que nosotros hacemos y vengan poco a poco a lo que es la productora. Igual les tenemos una cordial invitación para todas las personas que quieran y realizarse fotografías, como les mencionaba, o quieran también realizar algún tipo de video. Tenemos a los actores que están presentes, que también les podrían ayudar. Son fotogénicos, salen muy bien en las fotos. Ellos también pasaron por un proceso de fotografías. Y todo eso, todo nuestro material lo pueden encontrar en el fanpage, y todo lo que ya está realizado de audio y video está en el canal de YouTube como Rasgos del Hip Hop. Yo les puedo hablar un poco acerca del tema de blindado. Ya les dijo Rasgo, este tema es básicamente como muestra del trabajo que estamos realizando tanto Rasgos del Hip Hop como Soulboy. Nosotros vamos a seguir sacando más música buena, Rasgo, estamos sacando distintos géneros también, aparte del hip hop. Entonces, de aquí se viene algo para largo y algo bueno, así que estén pendientes en eso, en la página de Rasgos de Hip Hop, e incluso Subway pueden buscarlo ahí. Entonces, ustedes como productora también están abiertos a trabajar con más personas, ¿no? Con más géneros y todo, que sea anclado netamente al hip hop o al dancehall, o solamente trabajan así como en ese rama. ¿Cómo tendría un limitante por lo que se llama Rasgos del Hip Hop? Sí, nos vimos en esa casualidad también de que hay personas que también desearían otros videos, como es ponte salseros, cumbias, baladistas, y igual ya nos están pidiendo eso. Entonces nosotros tenemos también, aparte de Rasgos del Hip Hop, que solo sería Rasgos del Hip Hop, es solo hip hop. Entonces tenemos la productora también, que se va a llamar Black Studio. Es donde va a estar todo lo referente a los demás géneros, sin limitantes. O sea, ahí va a ir de todo. A ver, hasta chicha si quieren. Pero va a estar genial. Pertenece a la misma productora, ¿no? La productora es Rasgos del Hip Hop, pero es una derivación, Black Studio, que se va a dedicar a hacer otras ramas de la música. Porque ya hemos tenido conocidos baladistas, otros músicos de otro género, que ya han... Los mariachis. Exacto, entonces ya hemos tenido esta acogida por parte de otros géneros también, y nos ha ido bien. Entonces no tenemos un limitante, pero siempre nuestro fuerte va a ser Rasgos del Hip Hop. Bomba, voy acá. Bueno, qué chévere. Entonces, aquí así nos vamos despidiendo. Esto ha sido un programa súper bacán, súper dinámico, ¿no? Espero que les haya gustado, muchachos. Nosotros creo que estamos súper contentos de aquí, bien calientes de aquí en la cabina, que estamos desliéndonos. Sí, pero estamos con la casa llena, la gente que nos está viendo en vivo. Entonces, bueno, quería mandar un saludo para toda la gente que nos sigue escuchando, siempre nos escucha, nos escribe. Qué bacán, un abrazo para toda la familia, y esperemos en las próximas entregas que igual puedan venir panas de ustedes. Igual toda la gente que está por ahí nos escucha puede enviarnos sus temas. Estamos acá abiertos a darles chance que puedan participar en el programa. Escúchenos todos los viernes de 4 a 5 de la tarde por la radio de la Casa de la Cultura, Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. Yo sé que no está relacionado al hip hop, compas, pero quería hacerles la invitación para que vayan al patio de comedias a ver la obra Papa Cuna. Es una obra así, agrocomedia del teatro. Está súper bonita y trata sobre nuestra producción, ¿no? Cómo se están comiendo los agroquímicos, todas nuestras papas nativas, toda nuestra producción nativa, y se están metiendo los transgénicos y todos esos químicos que al final nos van matando, ¿no? Entonces aprovecho para hacer esa cuñita, ¿no? Y mandarles ahí fuerza al colectivo Llama. Es un trabajo súper bonito que han hecho las compas, para que se vayan por allá, se den una vueltita. Están a las 8:30 de la noche hasta mañana, y los domingos son 6:30, y las presentaciones van a ser hasta el 18 de noviembre, así que aprovechen, chicos. Y bueno, también mandar un saludo a toda mi gente, a toda mi familia, a mis hermanos, hermanas, y a la Casa Machancara, Nina Shungu también. Si quieren mandar otros saludos ustedes, bueno, para despedirnos. Claro, tenemos full conocidos, ojalá me alcance. Bueno, a todos mis panas, los conocidos, igual todos los que son del Valle, a toda la escena, a lo que es La Nota, lo que es el Drev, Clan de las Calles, todos los panitas que están ahí en el Valle Side, igual full respetos, bendiciones y que se sigan manteniendo en lo que es de la hip hop. ¿Alguien más? Bueno, un saludo para toda la gente que nos escucha, radiodifusora, gracias por la acogida. Y bueno, aquellas personas que en realidad les agradó el tema, nuestro trabajo, pueden estar ahí cliqueando en internet y buscándonos a nosotros y escuchando. Así que un saludo. Cállate. Y bendiciones para todos aquellos que están ahí dándole. Bueno, algo Mateo, tú, Teo. Nada, un saludo para mi brother del Missile Sound, mi familia que me apoya y... Esto fue Nunkey, Zulu Nation Radio. Te esperamos en una nueva edición.